Los trabajadores no queremos trabajar más y cobrar menos. Por eso decimos no al aumento de la edad de retiro. Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Nos esperan. Bueno, buenos días a toda la audiencia de Catombe. Un abrazo muy grande a la compañera Agustina Migliónico en el espacio en Defensa de la Seguridad Social. Y bueno, Juan Monzón. Por acá les habla Gonzalo Moreira. Soy directivo de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social e integrante del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Bueno, queríamos contarles un poquito cómo veníamos trabajando en el movimiento, porque bueno, ya han tenido mucha información a lo largo de todo este tiempo con Agustina y los compañeros de Paysandú. Y bueno, últimamente hemos tenido una movida bastante importante en charlas, en visitas a sindicatos, a cooperativas de vivienda. Hemos estado recorriendo el interior. La semana pasada estuvimos en Rocha, en Cooperativa de Vivienda de Montevideo. Estuvimos en Paysandú, vinimos bajando por el departamento de Colonia como parte de la gira de ATSS, que también estamos trabajando el tema de seguridad social, y bueno, y el montón de problemas y dificultades que estamos teniendo los trabajadores de la seguridad social. Bueno, por un lado viene muy movido en ese sentido, de que estamos asistiendo a charlas semanalmente, creo que no bajan de las 10. Estamos tratando de llevar la información a la gente, que no sea lo que dicen los medios lo único que pueda decirse como verdad, porque ahora vamos a detallarlo un poquito mejor, pero bueno, el manejo de los medios ha sido siempre fundamental cuando se trata de implementar reformas que son absolutamente injustas, que dañan los derechos de las personas, y lamentablemente estamos asistiendo a un asunto de esos en estos momentos. El movimiento también desarrolla actividades en ferias vecinales, con volanteadas todos los fines de semana, por lo general cuando son las ferias. Y ahora esta semana que viene vamos a tener un evento un poquito más grande y de características un poco diferentes, por suerte, porque en la casa de ATSS, en Fernández Crespo 1780, Montevideo, vamos a estar llevando adelante el evento que llamamos La Seguridad Social en Debate. Y lo estamos analizando desde una perspectiva de los movimientos sindical y de las organizaciones sociales, que bueno, integramos ambos, en la medida de que organizaciones sindicales como la Asociación de Trabajadores y parte del movimiento social como integrantes del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Bueno, el movimiento defiende la bandera principalmente de que sí tenemos que hacer una reforma de seguridad social. En eso, paradójicamente, estamos todos de acuerdo, pero el tema es que una reforma basada en otros principios, no esta reforma que se está planteando, que ahora ya la pasamos a charlar un poco mejor. ¿Por qué reformar la seguridad social? La respuesta es sencilla y viene por el lado de que nosotros, como trabajadores de la seguridad social desde ATSS, atendemos diariamente a la gente cuando viene a las oficinas para tramitar la jubilación, la pensión, pero también para todo lo que refiere a empresas, a las prestaciones de activos que también se otorgan, como los empleos, subsidio por enfermedad, subsidio por maternidad, y bueno, los lentes, un montón de prestaciones ya vinculadas a la parte de la salud que no cubren las mutualistas, ni cubre salud pública, y que sí lo atiende BPS. Y todos los días vemos la realidad de que obviamente las prestaciones, si bien el Uruguay tiene un amplio grado de cobertura de la seguridad social, por suerte, y en eso estamos bastante arriba en el ranking latinoamericano, lo que sí vemos es que hay muchísimas prestaciones que son absolutamente insuficientes. Entre ellas, la jubilación. Estamos hablando de que un jubilado que tenga el aporte más bajo, que no haya podido computar bien su salario, sea porque estuvo negro, sea porque estuvo negro parcialmente, o sea porque era empresario incluso, porque eso es importante decirlo, pero empresarios, los monotributistas, por ejemplo, que aportan como si ganaran unos 6.000 pesos, y ese sería el sueldo base para la jubilación futura. El BPS lo que hace es fijar una jubilación mínima, cuyo monto este año está en casi 16.000 pesos, y eso es lo que vemos que es absolutamente insuficiente. Es insuficiente, pero se trabaja desde el ámbito de la solidaridad. En el sentido de que, por ejemplo, el caso del monotributista que veníamos diciendo recién, una persona que aportó por 6.000 pesos, el 15% de 6.000 pesos fue su aporte, y si fuéramos en la realidad, tendría que cobrar 3.000 pesos de jubilación, ¿no? Bueno, en BPS lo que hace es garantizar a las personas al menos un monto mínimo, que si bien no es suficiente para la vida, sí, estamos hablando de que, bueno, está subsidiado por el resto de la sociedad, y que es una diferencia tenerlo de no tenerlo, ¿no? En ese sentido es que pensamos que tiene que haber una reforma, que ataque las insuficiencias y las injusticias que existen, porque al margen de que no sea un monotributista, puede haber sido una persona que desarrolló actividades anteriores a la historia laboral, no se encuentran sueldos, las planillas a las cuales recurrimos siempre, donde vemos qué sueldo tienen, bueno, esas personas que no se le encuentran porque no está, porque no era obligatorio, porque no había sistemas informáticos en esa época, se amparan a los valores de salarios mínimos de cada época, ¿no? Lo cual nos lleva a que también va a quedar acá con la jubilación mínima. Entonces ahí está el tema de la justicia también. Lo otro, y que es muy, pero muy importante para nosotros, es que el BPS no solo cubre a la población toda, desde antes de nacer hasta después de morir, y todos los intermedios que podemos imaginarnos, sino que con las platas del BPS lo que se hace también es exonerar al gran capital, exonerar a las grandes empresas, y mucha de la plata de BPS, ahora vamos a entrar un poquito en los porcentajes, se va hacia las AFAPs. AFAP que son obligatorias solamente para los trabajadores que cobran más de 71.000 pesos. Yo quisiera, entre las personas que están escuchando esta audición, que piensen nomás quizás en ellos mismos, en un amigo o amiga, en una pareja, y se fijen a ver si solamente esas personas que ganan más de 71.000 pesos son las afiliadas a las AFAP. Y no hay muchísima parte de la población por debajo de ese monto que no tenía obligación, pero que nadie se lo dijo y terminó afiliado a una AFAP. Esa plata, cuando se opta por el artículo 8, que es una opción que cuando la AFAP te afilia, te lo presta como, te lo presenta como si fuera el gran milagro, y con lo que vas a tener las dos jubilaciones, porque lo que hace es repartir en partes iguales el 15% de aporte jubilatorio que nosotros tenemos, 7,5% para la AFAP, 7,5% para BPS. Lo que eso hace es que BPS te va a pagar como siempre la jubilación, de acuerdo a lo que vos hayas computado, y la AFAP te va a pagar lo que ellos consideran que pueda tener de sobrevida una persona desde los 60 años en adelante, y el fondo que se acumule repartido ahí, obviamente que restando las comisiones y los valores que por custodia cobran mensualmente las AFAP. Entendemos que una seguridad social no puede tener una parte de lucro de esta manera, no puede tener lucro porque es un derecho humano. Como tal, lo que tiene que primar es la solidaridad y la suficiencia, como primeros puntos así importantísimos. Desde el movimiento lo que estamos promoviendo es un análisis real de cuáles son los problemas de la seguridad social y cuáles son los problemas del déficit de la seguridad social, porque si recordamos bien, al principio de toda esta gigantesca propaganda y promoción que se empezó a elaborar desde el tema de la reforma, en lo que se hacía hincapié era en el déficit de BPS, pura y exclusivamente. El déficit de BPS en el año 2020, que fue el año jodido de la crisis, ¿no? De la crisis del coronavirus, lo que BPS tuvo como déficit estuvo rondando los 700 millones de dólares. El déficit normal de BPS ronda siempre por los 500, 600 millones de dólares. En el año 2021, por ejemplo, fue 562 millones de dólares. Pero la nota importante viene ahora. De esos 562, 233 millones de dólares fueron la plata que BPS le exoneró al aporte patronal y al aporte de gran capital. Acá estamos hablando de las zonas francas, estamos hablando de UPM, estamos hablando de realmente empresas grandes, estamos hablando de educación privada. Toda esa plata que se exonera en base a leyes, se le carga a BPS como parte del patrimonio de lo que no recauda. Dentro de ese déficit que nos pintaron como una responsabilidad de BPS, está también 87 millones de dólares que la DGI nos cobra por transferirnos parte del financiamiento constitucional que tenemos como organismo y que es de los 7 puntos de IVA. Y acá viene la parte divertida, que la cereza de la torta, y es que las AFAP retienen aproximadamente el 30% del déficit de BPS. Si empezamos a sumar, tenemos que 233 millones, poco menos de la mitad, corresponde a las exoneraciones de deuda capital. Tenemos que un 30% del déficit nuestro es causado por la plata que se va a las AFAP, que es de aportes jubilatorios de trabajadores y trabajadoras, y que debería volcarse a BPS si no estuvieran vigente la ley de las AFAP, ¿no? Y después tenemos, por ejemplo, los 87 millones de dólares que la DGI nos cobra por una transferencia de 7 puntos de IVA, que es parte del financiamiento de la seguridad social. Entonces empezamos a ver que el déficit en realidad es un déficit un poquito mentiroso, en el sentido de que, bueno, el déficit se compone de muchísimas cosas que BPS tendría que estar cobrando y no cobra. Entonces bien, ahora lo que estamos empezando a ver con el tema del anteproyecto ya finalmente sobre la mesa, es que este anteproyecto de la reforma de seguridad social no toca el financiamiento. Entonces pasaron de bombardearnos durante casi un año con que la seguridad social era deficitaria, que el BPS iba a explotar, a presentar un anteproyecto que no ataca en lo más mínimo la fuente de financiación, es más, las agrava muchísimo más aún. El anteproyecto lo que presenta es el aporte obligatorio y a todas las cajas que antes estaban exentas, la caja profesional, la caja bancaria, todas las cajas que hay en el país para estatales y los aportantes al BPS, obviamente, aporte obligatorio desde 0 pesos a la AFAP. Y no solo desde 0 pesos, sino que desde 0 pesos hasta 120 mil se va a dividir en un 8% de aporte al BPS y un 7% de la AFAP. Entonces ustedes, creo que es sencilla la cuenta. Si antes tenía un aporte de un 15% hasta 70.000, ahora me sacan un 7%, casi la mitad, no mejorarán el tema del déficit como organismo, como caja que cubre la gran mayoría de la población de Uruguay. Lo que estamos esperando es que nos digan en cifras cuánto significaría esto de renuncia al BPS, un BPS que está bastante recortado ya, y en qué beneficiaría esto a la gente, porque lo que va a cubrir el déficit generado es rentas generales. Rentas generales son los beneficios que tienen las empresas públicas, sus utilidades, y eso es lo que cubriría los déficits. En realidad nosotros lo que estamos haciendo es que vamos a generar más déficit en el BPS para cubrir con más plata de rentas generales, y la plata de rentas generales sale casualmente también de nosotros, en su mayoría los trabajadores, las trabajadoras, jubilados, jubiladas, de toda la población. Y recordemos que muchas empresas grandes tienen importantes exoneraciones en los servicios de tarifas públicas. Entonces vemos cómo el círculo se va cerrando, y lo que al principio era un apocalipsis por el déficit del BPS termina cobrando un segundo plano, en el cual ya no se habla del déficit del BPS, porque lo que tendrían que decir con este anteproyecto es que el déficit va a ser catastrófico aplicando este proyecto de reforma de la seguridad social. Bueno, espero no haberles aburrido mucho. Desde el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, que ya han hablado bastante con Agustina, pero que es importante seguirlo repitiendo, queremos una seguridad social justa, suficiente, solidaria, sin fines de lucro y eliminando las AFAP y las exoneraciones de gran capital. Nos parece que la única manera de llegar a este fin es mediante un plebiscito de reforma constitucional. Lo importantísimo en esto es que toda la clase trabajadora organizada estamos bajo estos puntos. El Congreso del PIT-CNT resolvió el año pasado que la seguridad social va a ser defendida, y va a ser defendida bajo estas banderas. El movimiento sindical, por votación unánime, lo que definió es que no se va a pelear por no aumentar la jubilatoria, por no reducir la tasa de reemplazo, eliminar las AFAP y no las exoneraciones de gran capital. Es una pelea durísima que tenemos, pero que empieza por informar a la gente. Empieza porque todos sepamos qué es lo que pasa, que todos entendamos un poquito más por dónde viene la cosa, y que todos nos damos cuenta de que diariamente desde la televisión nos están mintiendo, diciendo y prometiendo una seguridad social fantástica, el mismo eslogan que usaban en el año 1996 cuando implementaban las AFAP, y casualmente la misma persona que lo llevó adelante en ese momento. Les mando un abrazo muy grande, muchas gracias, y bueno, hasta la próxima, abrazo grande. Por una seguridad social integral, estatal, justa y solidaria, unite al Movimiento Nacional en defensa a la seguridad social.